noche cuando alguna vuelve sola. Hay otra que grita desde un rincón: mándame un mensajito que llegaste, así duermo tranquila, por favor. El tema es que están los privilegiados diciendo lo que sí y lo que no. Ya está, correte un poquito al costado, larga el cenital y presta mucha atención. ¿Quién te creíste que sos? Mi libertad no te la fumas. Escribo la viajo a muy sano y solo hice el secundario. Ay, por favor, pero ¿cuál te comiste? Ya estaba rancio, no miraste bien. Te juno a vos y a un par de tus mil caras que justifican ser viral. Bueno, a ver si tenemos suerte ahora. Analía y Fabricio, ¿me escuchan? Sí, súper bien. Bien, bien, nomás. Vamos. Está, no, no les veo, pero bueno, por lo menos logramos de esta forma conectarnos. No sé, hay para el operador salía el audio y para mí no acá, así que hay una cosa que no vamos a descubrir un rato cuando termine el programa, a ver cuál era la cuestión compleja. Bueno, volvemos al inicio. La electricidad es un misterio, Mateo. La electricidad es un gran misterio. A mí me interesa mucho. Yo sé que a vos te interesa un montón la electricidad. Pero bueno, en otro momento podemos dedicarle. No sé si la has escrito alguna vez a la electricidad. Pero, ¿escribiste? Claro, pero justo este disco del que vamos a hablar ahora es un disco acústico. O sea que también estamos en búsqueda de no solo de lo naranja y verde que contaba recién, sino de los sonidos acústicos. Es cierto. Pero bueno, la electricidad también puede ser metafóricamente llevada a otros terrenos, porque es un disco hecho con mucha electricidad humana, ¿o no? Sí. Total, muy bien. Estás hecho un poeta. Hermosa esa poesía, sí. Bueno, ¿andan bien? ¿Cómo está Rosario? ¿Se puede salir a Rosario por la calle o es un momento todavía bastante complicado? Y estamos como en las puertas de que se está abriendo todo. Porque acá como que la segunda ola que fue para mayo, abril, sí, vino súper, súper heavy, cerró todo tipo marzo 2020. Y ahora bueno, como que de a poco se está reactivando, muy lentamente, obviamente solo lo institucional, los toques como más oficiales. Pero bueno, yo creo que para allá septiembre, que el calorcito, viste, que también saca a todo el mundo a la calle, está como preparándose todo para que se vaya abriendo cada vez más. Bien. Ya se puede estar hasta la una en los bares, ponerle que antes hasta las 8 de la noche. Entonces poco a poco, a ver si recuperamos un poquito. Ay, claro, un poquito de nocturnidad y de noche, por favor. Porque acá se paró fuerte, viste. Sí, claro, sí, acá sí. Estuvo re cerrado. Acá estuvo re cerrado y ahora, bueno, de a poquito estamos volviendo al ruedo. Y como que se siente también, uno de tanto está encerrado, cada visita, cada persona con la que te encontrás, más si un grupo grande de gente, ya te toca distinto a como era antes, ¿viste? Es como, los vínculos humanos son cada vez más intensos ahora, después de tanto tiempo de aislamiento, digamos. Desde todo punto de vista, incluso desde lo corporal. Desde un abrazo hoy se siente muy distinto a como se sentía hace un año y medio. Totalmente. Tal cual. Bueno, sí, pero sí, es tremendo. Pero como cuestión hasta diría positiva del asunto, y ustedes yo lo leía, pero lo escribieron, también el periodo de encierro posibilitó sumergirse en sus bitácoras de viaje y allí surgen las canciones que integran Linja. Entonces, cuénteme un poco sobre ese periodo, el encierro, pero que posibilita de repente a veces cual crisis generar oportunidades creativas, que son en definitiva las canciones que están armando este trabajo hermoso. Sí, mira, al principio cuando llega la pandemia, había mucha información en la vuelta y todo, cada uno la recibió de la manera que podía. Yo estaba con una locura bárbara porque veníamos del viaje que era súper intenso y de repente nos encerramos. Y empezaba a escuchar sonidos por las noches y veía gente, youtubers de todo el mundo, se escucha The Who, y ya estaba esperando a los extraterrestres, y digo, cualquier día de esto los veo en el patio, así que me voy a tener que poner a ver qué puedo hacer. Y lo que sabemos hacer nosotros es música, una de las pocas facilidades que a esta altura de la vida puedo hacer música más fácil de que poder cocinar o levantar una pared, digamos, es como el oficio que tengo. Sí. Y Lani también, entonces como artesanos que somos, en vez de trabajar con materiales físicos, o digamos, trabajamos con sensibilidades etéreas, digamos, con sonidos, con recuerdos. Uh-huh. Y nos pusimos a laburar en eso, a hilar fino. Y bueno, vos, Ani, ¿qué te parece? No, y hablando de esto de la sensibilidad que por ahí nombrabas, justamente lo que hizo el encierro fue que agudizó mucho la sensibilidad en todos los aspectos, a la humanidad entera, ¿no? Sí. Como que. Entonces, esa sensibilidad más aguda también nos hizo, para mí, no sé si poner en valor, pero sí, en cierta manera, poner en valor todo ese recorrido de canciones que habíamos hecho por Sudamérica, que fue, en un principio fue más anclado en el tango, porque es una música que donde va abre puertas, sí. Y en eso fue incluir nuestros tangos o nuestras canciones y sentirlas bien recibidas. Uh-huh. Y el encierro para mí como que puso en valor, y esto de sumergirnos en las bitácoras fue recordar mucho que para estas canciones, mirá que reban también, porque hoy las. Y fue como darle confianza un poco a la obra, lo que hizo, claro, el encierro, ¿viste? Confianza. Nos dio. Valorar en la obra. Confianza, ¿viste? Para que lo podamos como sacar a la luz, ponele compartir. No el sé, tema de Álvaro. Por ahí yo sentí un poco esto, ¿qué hizo el encierro con este proceso? Y bueno, darle valor propio, peso propio. Y confianza. Total. Confianza, claro. Un poco porque mística mi respuesta, pero. Era mística la pregunta. No, pero. Es como un poco ponerle. Perdón. No, decía que está bien la respuesta porque en realidad es para, también para estos momentos que tan complicados y que en realidad a veces uno coloca respuestas un poco filosóficas para tratar de comprenderlos, después en realidad en los hechos lo que termina pesando es lo más terrenal. Entonces creo que es momento de revisación de algunas cuestiones terrenales. Para bueno, una vez que pase todo esto, como volver un poco a la vida, más allá que por supuesto que vivimos en estos 2 años, ¿no? Pero y generamos, entre total, otras cosas, discos. Totalmente. Hacer la obra es como una herramienta para transmutar miserias también, ¿viste? Porque en esta época. Para anclarnos. Decir, bueno, realidad, ¿a dónde estamos? ¡Pum! A esto somos, bueno, a esto es lo que estamos haciendo. Porque también en estos tiempos salen a flote muchas de las miserias. Estar solo, sí, es una cosa que a la que la humanidad siempre viene esquivando, ¿viste? Nos cuesta mirar para adentro y sí, asumir de que no somos la persona a veces que imaginamos ser cuando descubrimos tipo nuestras oscuridades y nuestras miserias. Uh-huh. Te das contra la pared ahí y decís, ah, mirá todo lo que tengo que laburar todavía. Y la obra es como de alguna manera traer a este plano algunas cosas para sanar, para ir cambiando un poco el rumbo por donde uno venía también, que no quiere decir que esté mal, pero creo que parte de crecer es también saber de, como dice Cerati, lo dice una canción, es crecer, dice después la frase esa, pero no sé, me vino esa melodía a la cabeza. Es como poder cerrar etapas, ¿viste? Sí, claro. Y crecer. Y empezar otras. Analía, yo a Fabricio, al Panky lo conozco hace mucho tiempo. Sí. Le he hecho varias notas, aparte. Entonces ya más o menos su recorrido humano musical lo tengo conocido e incorporado. Ahora me interesa conocer un poco sobre la otra parte del dúo, que sos vos. ¿Vos sos Rosarina? Yo soy de Rosario, sí, toco violín, uh-huh, canto, y bueno, estuve como siempre bastante ligada al mundillo del tango, porque medio que yo empecé a tocar violín porque me enamoré de Antonio Agri cuando tenía 14 años, que es sí, uno de los mayores violinistas de tango del mundo. Entonces como que a mí me tocó una fibra muy íntima que hizo que yo dije, bueno, yo voy a tocar violín porque quiero hacer eso, y uh-huh, bueno, ¿viste? Como que eso fue cuando tenía 14 años. 10 años más tarde vino la Orquesta Escuela de Tango de la Ciudad de Rosario, que fue como un momento muy importante, porque fue donde yo como que hice de las primeras armas de una orquesta. Fuimos la primera generación de una orquesta escuela que hoy lleva 15 años en la ciudad, o sea que ha formado pero cantidad de músicos. Sí. Y después, bueno, toqué bastante en un dúo, también siempre ligada al tango, ¿viste? Eso fue una orquesta escuela, después un dúo de violín y bandoneón. Y pasé por diferentes formaciones de orquesta, que por ahí duran un año, dos años, la Maleva estuvo 5 años, otro proyecto de 2, y fueron todas experiencias que me hicieron adquirir distintos recursos con el violín. Esto es lo que está para mí como súper, súper interesante de este dúo. Uh-huh. Porque no es un dúo como típico que la guitarra hace toda la parte de rítmica armónica, el violín canta, pa, pa, pa, pa, pa. No. El violín está en un rol que es raro de encontrar porque es muy protagónico siempre. Entonces, no sé, ahí ya es demasiado psicológico, pero cuestión que a mí me es muy cómodo este rol del que el violín en un dúo hace más cosas que hace en una orquesta. Claro. Tiene que ver con un acompañamiento rítmico, sí, responder melodías que están cantando. No sé, o sea, como que bueno, un poco mi recorrido es ese, en la música siempre bastante ligada al tango, y después en la composición es hace un par de años, no es que yo escribo canciones que tengo 15, no, pero bueno, sí, hubo un momento que te vino la cosa, todas empezaron a ser madres a mi alrededor, ahí va, todas mis amigas, y yo no, y entonces empecé a parir unas cantidades de canciones, pa, pa, pa, pa, pa. Sí. Y bueno, y no sé, tuve un grupo acá que fue, eran dos guitarras, un contra y yo cantando y tocando violín, y fue como con el que pude sacar las canciones a la luz, pero también. Ahora vuelvo. Con movimiento y voy y vengo. Ahí va, ahora vuelvo un poquito porque me interesa, aparte, que me cuentes algo sobre el lugar del tango en Rosario, pero me quedo con esto de la presencia en el dúo del violín, como de repente ocupando un lugar de importancia, por utilizar un término que creo que es comprendido, más allá de capaz que no sea el ideal. Y te pregunto, Fabricio, vos, a ver, has tocado en bandas, has tocado en cuartetos de guitarras, en quintetos de guitarras, después tocaste mucho también con voz en guitarra y con un acordeón, y con un bandoneón, perdón, acompañándote. ¿Y qué es esto del tocar con alguien que te acompaña con el violín? ¿Dónde a vos te pone en como guitarrista, como cantante también? ¿Cómo es esta experiencia también en ese formato? Mira, acá hay mucho una escuela del arreglo, viste, que nosotros venimos del palo de la murga también, que a mí me ha dado muchas herramientas para el arreglo, sí, a la hora de arreglar, viste. Sí. Entonces empezamos a hacer arreglos de las canciones que vayan acompañando lo que va contando la historia, digamos. Uh-huh. Y es como armar un cuentito. Acá hacemos una parte más simple, acá y como decirte, también gracias a Analia se me acerca un montón de mundos, de gente que toca. Hoy, por ejemplo, tuvimos un ensayo con 2 violines acá en casa y está buenazo, viste, para mí que siempre vengo de un palo de que nunca toqué con violines, que por ejemplo con pianistas, así haciendo esta formación con la que grabamos, después esos arreglos que nosotros construimos en pequeño para nosotros dos, todas las líneas se agrandan porque salen de esa base, entonces sí. También puedo, ahora estoy empezando a hacer arreglos, por ejemplo, una cosa que para escritos, viste, que sí. Yo vengo más del palo de, bueno, vamos a tocar, ¿viste? Y la gente como con la que toco en Uruguay, también. Somos todos de un palo súper intuitivo, sí. Entonces como que se va formando la música, como una masa, y por allá, boom, todo agarra forma y fluye. Y esto es como si te dijera más de laboratorio, y hay como cierto lugar a la hora de crear, de lo intuitivo y del instinto, pero también a la hora de transmitir el conocimiento, después que vos tenés un arreglo escrito, se lo pasás a los músicos y todo suena, es como magia, ¿viste? Analia, contame un poco sobre el lugar del tango en Rosario, porque uno lo asocia mucho a las grandes metrópolis, en el caso de Buenos Aires y bueno, con sus dimensiones Montevideo acá en Uruguay, Pero después el tango en Argentina tiene una presencia súper instalada. Ahora, también cada territorio tiene su anclaje musical más presente. ¿Qué lugar ocupa el tango en Rosario? Y el tango en Rosario tiene un lugar bastante importante porque ha habido tango de siempre en esta ciudad. Sí. Lo que decís sobre el anclaje es cierto que acá hay un anclaje también litoraleño. Total. El tema de la trova no viene por el palo del tango, ¿no? Pero bueno, históricamente en la ciudad ha habido, bueno, músicos, formaciones siempre. Y de, no sé, como diríamos que del año 2000 a esta parte, 2005 a esta parte, hay como que todo este revival del tango nuevo o de gente que, a partir, ya te digo, ponele, a partir de la Orquesta Escuela que empezó en el año 2006, fue como una bomba que sigue aún expandiéndose, porque de ahí empezó a generarse desde grupos para tocar tangos clásicos, que veníamos muchos músicos descubriendo el tango con esta formación. Entonces, primero fueron formaciones para tocar tangos clásicos y después, bueno, empezás a tocar y si hay, no sé, se empezó a crear, y la verdad que es un mundo que hoy en día es grande, es grande. Está como apaleado, apaleado por la situación, porque igual no es tan grande. Entonces, hay más miseria, que por ahí si hubiese más público y más todo, ¿viste? Pero Sí. es una ciudad donde hay muchísimas agrupaciones acá, sí, de todo tipo de tangos. ¿Cuál es, chiquilines, el origen de la palabra lincha? Y mira, nosotros hicimos la gira esta y Sí. le pusimos que éramos unos ninjas, porque tenés que estar siempre alerta, porque estás con los instrumentos, entonces un ninja nunca duerme. Sí. Y también tenés que estar ahí, pum, mandando mails, pasando la gorra, yendo a tocar acá, gestionando. Tenés que estar muy Te tenés que despierto. bañar, tenés que comer, Tenés que todo. conseguir casa, vamos para otra ciudad, todo el tiempo tenemos que estar atento a todo. El ninja nunca duerme. Y también, aparreando cacharpas, estábamos tipo como de una linchera, ¿viste? Ahí va. Y el linchera, una canción viejaza que la tocábamos mucho, que dice tipo, no tengo rumbo, ando por ahí por la vida como un linchera. De esas dos palabras sale lincha, es una mezcla de ninja y linchera. Entonces quedó lincha, ahí como una síntesis de esas dos palabras. Ahora estaba viendo, porque me puse a, me, la, lo tuve que googlear por si había de repente otras atribuciones etimológicas del término, por más que creía que venía por ahí por donde están comentando. Y hace muy poco, hace un par de meses, encontraron en el nordeste de la península ibérica una mujer, o sea, una mujer Homo sapiens, o sea, de ese estrato étnico, no, en cuanto a la generación etaria del pasaje del tiempo, que vivió hace 14.000 años en el nordeste de la península ibérica. Encontraron restos en un centro de estudios ahí de patrimonio arqueológico y le pusieron lincha. Así que, ahora después le mando la noticia. Más vieja que Lucy, el Australopithecus Ahí aquel. va, aquella, sí. Capaz que se dice línea, pero está escrito lincha, así que desde acá por lo menos le vamos a quedar lincha. Claro, es que en una, hace poco nos estaban haciendo una entrevista de una radio acá que es bien rockera, ¿no? Y dice, los muchachos, su disco Línea, y le digo, ¿para dónde te llevó la cabeza, chingüengüencha? Claro, todo tomado estaba el amigo, pará. No seas malo. Bueno, a ver, ahora vamos a escuchar alguna otra canción, pero ahí el proceso de composición, Analía, también requiere o tomó algunas cosas de la gira en cuanto a situaciones, en cuanto a aires, en cuanto a, no sé. Nada, energías también, como el viajar por el continente y haciendo el ejercicio musical, obviamente, repercute no solamente en el aprendizaje, sino también te deja como huellas en el cuerpo, y en las emociones, ¿no? Hay como una renovación espiritual ahí todo el tiempo. Uf, sí, tremenda. Tremenda renovación espiritual, tremenda frase, sí. Y claro, claro que todo ese viaje, de ese movimiento, quedan cosas en este plano, como es Chamba, por ejemplo. Chamba es una composición que hicimos los dos, viajando, que, bueno, está inspirada en un personaje que cruzamos en Quito, un gran amigo. Y después, yo creo que las vivencias, que esto también es como irse lejos, pero no tanto, pero las vivencias que uno va teniendo en el viajar, en moverse, en que la música sea el sustento, la vida, el ocio, todo, y nos interpela en el momento de abordar las canciones después. Esas transformaciones internas van transformando el cómo vamos haciendo las canciones o cómo las vamos arreglando. Nosotros no es lo mismo como trabajamos ahora que como trabajábamos cuando nos conocimos o hace un año atrás o dos años atrás. Yo creo que ese andar con la música, no sé, es medio cursi, pero con la música como vestido, como bandera, como todo, sí, nos va transformando la forma de arreglar. No sé, me parece que eso va. Sí, yo, mira, voy a citar un tema de Ani que arranca, que dice: de noche cuando alguna vuelve sola, hay otra que grita desde un rincón: mandame un mensajito que llegaste. Y ella, cuando me trae, me dice: estoy haciendo un tema nuevo, me dice la letra, me dice, porque en todos lados de Latinoamérica escuché esa frase cuando una piba se iba y otra se quedaba ahí despidiéndola, tomando el bondi o tomándose un taxi, o una que arranca en bici o sale para allá caminando, ¿viste? Sí, es algo tristemente en un terreno muy muy presente en todo el en todo el mundo, ¿no? Pero en algunos lugares de Latinoamérica es como que explota eso. En todos lados, no, Mateo, uno piensa que es peor en alguna ciudad o mejor en otra, no, es increíble. En todos lados, en todas las noches se escucha. Che, ¿hiciste referencia, Analia, a Chamba y la escuchamos un poquito? Por favor. Vamos arriba, dale, se va. Llegaban de Colombia, sí o qué, comiendo pitahaya, tomando café. Subieron a Quito, quedaron sin aire, detrás de la moneda imperial. Y así conocieron el voluntariado. Rescataron techos, lijando. No pintaba un guille, ni un laburillo, ni un mojo, ni un pique, changuita ningué. Recorrí las plazas, fui hasta los barcitos, hasta que por suerte ahí lo encontré. Allá por el circa, donde está la Chamba, me mira y sonríe. Un ñaño de ley, de allá, de Maroñas. El Richie Pimienta, si vos querés Chamba, háblalo con él. Chamba, Chamba, dale Richie, vos Pimienta, dame Chamba. Chamba, Chamba, que vos ya te revolves. Lunes de mañana, él arma la agenda, haciendo homenajes a diestra y siniestra. Esa platea que siempre corea, otra de Sabina, será tío Gardel. Chamba, Chamba, dale Richie con Pimienta, dame Chamba. Chamba, Chamba, dale che, no te corté. Sargento Pimienta, deja alguna chamba acá por la vuelta. Pimienta, sargento, deja alguna chapa acá por el centro. Ahí se cuela por el delay del teléfono, el final de la canción. Chamba, escuchamos preciosa canción del disco Linja, Fabricio y Analía haciéndolos. Desde Rosario están allí en línea todavía con nosotros. Me pregunto. ¿Eh? ¿Ahí va mejor? Ahí estamos, precioso. Me pregunto. Estábamos hablando hace un rato de las complicaciones. Ahí, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Vos me escuchás, Fabri? Sí. Ahí va, ahora sí, ahora nos acomodamos de nuevo. No, estaba pensando en esto de las dificultades, obviamente, personales también, que tuvieron en estos tiempos de cuarentena, más allá de lo que eso implicó después como posibilidad el crear y grabar, el juntarse. Y les pregunto, ¿cómo es la cuestión en Rosario también? Porque en Montevideo y seguramente en muchos lugares del mundo, los artistas y las artistas, que dentro de la gente más golpeada, por lo menos en cuanto a oficios, ¿no? Durante esta pandemia ocupó un lugar interesante en esa fea lista. Hubo que juntarse, generar, fortalecer colectivos, generar nuevos, tender redes. Multiplicar energías también en una concepción más integral del ser musical y el ser artístico, ¿no? ¿Cómo fue el caso? ¿Cómo fue su caso? ¿Qué pasó con la barra musical y creadora en Rosario en cuanto a esto? En cuanto a decir, bueno, está, no sé, por Zoom, cada tanto presencial, vamos a conversar, vamos a ver cómo salimos adelante, porque si no, va a estar fea. Mira, en el caso particular de nosotros, ni bien llega la pandemia, que empezamos a hacer maquetas acá en casa, mucho para adentro, endogamia y nosotros, creación, pa. Por allá hablábamos con algunos colegas, pero había que grabar un bandoneón y venían alcohol en gel, pu, para las maquetas, algún guitarrista que me mandaba desde su casa. Justo estábamos haciendo un proyecto, Canciones Salteadas, que era a distancia también, que vos estuviste cantando ahí. O sea, fue todo así hasta que en un momento pegamos un premio de Ibermúsica. Yo hice una canción acá, viste que acá se labura, uno opera mientras el otro graba, estábamos como, Analía va a hacer un tema, yo la opero, o sea, como somos un equipo, aprendimos juntos los programas así de cero, descargamos tutoriales por YouTube, con gente que... Hay uno que igual al Tony, que da el Tony, le digo, yo vamos a mirar un tutorial con el Tony porque a veces se nos trancan alguna cosa. Sí. Y ahí cuando pinta esa guita de Ibermúsicas con una canción que se llama La del 20, teníamos guita para hacer la obra, ¿viste? Uh-huh. Y dijimos, vamos a hacerla, pero estaban re buenas las maquetas, pero... Y ahí surgió la posibilidad también de poder pagarle a los músicos, valorar el trabajo, los ensayos, o sea, como nos colocó en un lugar que yo nunca había estado, porque siempre viste como en Uruguay, la situación, capaz que a veces agarrás un mango y se te va así tipo en el vivir, porque es un país súper caro también, ¿viste? Sí. Y acá la verdad que nosotros pudimos hacer este trabajo por el premio y fue también una manera de que la barra laburara, ¿viste? No te digo que somos una multinacional, una cosa que te va a salvar el mes, pero sí que pudimos dar laburo para la gente que laburó y nos sentimos muy bien, ¿viste? De poder hacerlo. Claro, y después sí hubo acá algunas cosas colectivas reactivándose. Yo no te voy a mentir, no estuve tan ligada, pero un poco sí... pero no tanto, tratando de... Pero bueno, acá está el Estado, viste, que primero el Estado Nacional, después ponele el colectivo de mujeres músicas y un montón de colectivos de artistas, que yo no estoy tan metida, no quiero mentir, pero consiguieron que a través de listas, nos dan un bolsón por de comida, no es nada, pero es, ¿me entendés? Sí, creo claro. Que es. Sí, creo que es, cada 15 días el bolsón ese está de lujo. Yo qué sé, y después sé que hay hay movidas colectivas sucediendo. Yo no estoy tan vinculada que digamos, y está compleja, porque en realidad está complejo el sostener, porque es muy complejo sostener la colectividad, esto sin virtual, viste que depende de cada uno cómo lo lleva, viste, porque no es fácil de sostener. No, más bien. Para mí, para nada, y bueno, hice lo que más o menos pude, no se cortó tanto, pero un poco sí se cortó bastante. Como que es loco porque hay algo de ese cometido del aislamiento social que sí. no me voy a poner tan conspiranoica, paranoide, salir sí. a la tarde, no. Pero hay algo bastante raro en esto de que la humanidad de pronto tuvo vedada casi todo lo que es inherente a ser humano, es todo lo emocional. Viste, como no sé, es muy complejo. Entonces, como que sí. Las redes estuvieron activas, pero para mí fue complejo vincularme tanto en esta red que se armó, ¿me entendés? Es difícil estar y sostener, sí. Analía, háblame del punky. ¡Ah! El punky. Su generosidad. Eso es lo que quiero decir, porque si hay alguien generoso en esta tierra, es el punky, que es lo que amo, así como por sobre cualquier cosa. Porque es así, es una persona que convida a lo que sea y con lo que es a la música, que no sé, a mí me ha transformado muchísimo. Es de las personas de verdad más que hacen hace que la gente toque música, el punk, una locura. Uh-huh. Una locura, así que eso quiero decir. Está bueno eso, a ver, profundizame esa idea, ¿por qué? ¿Se puede explicar eso? A ver. No sé cómo explicarlo, pero es para mí es una persona eso que habilita. Ahí va, habilitadora. Habilitadora a que vos puedas manifestarte y confiar en ti, eso es. Mira, es medio bastante íntimo esto, pero viste, la persona que te hace odiarte menos, yo la quiero cerca más tiempo. Entonces, como que hay algo loco que potencia lo mejor que voy teniendo. No potencia lo peor, entonces vamos arriba. Quédate un rato más, vale, me puedo juntar contigo. Es eso, muy, muy, mucho para mí eso. Lográs percibir como en cosas, a veces lograr percibirlos es muy difícil porque es más así de la rutina, pero lográs percibir cosas de tu tocar, por ejemplo, de tu cantar, que en este proceso de laburo con él seguramente se fueron como mejorando o tomando como otros caminos, no sé. Mejorando muchísimo, creciendo, no vamos a hablar de mejor y peor, vamos a darle crecimiento. Exacto. Porque es infinito esto, ¿viste? Es como círculos que van hacia arriba y que vos, si te subís, están. No hay nadie que te diga que no suban, ¿entendés? Tenés que a lo mejor las combinaciones mágicas de las personas hacen que podamos ir subiendo esos círculos. Para mí, yo me lo imagino así, ¿viste? Como que está todo disponible. Hay un montón de variables, y a mí me tocó la variable punky cerca, que es un cohete, me encanta. Así que nada, la mejor, ¿qué te voy a decir? Bueno, a ver, si te devuelve algo, Fabri, de Analía, ¿qué podemos decir en ese tono? Y mirá, ¿cómo empezó esto? Viste que yo, más allá de que voy al frente y capaz que me pongo a dirigir una murga o hacer una cosa de esa, para largarme y salir, soy bastante cagón. De hecho, nunca había viajado así por América. Y la fortaleza de Analía en los momentos en que yo estaba así en el piso, en el viaje, por ejemplo, de miedos o de estar tan lejos de casa, viste que los uruguayos somos más jóvenes, viste. Uh-huh. En el viaje argentino había por todos lados, pero yo me encontraba un uruguayo cada mil años. Y tanto en Europa los uruguayos, y en Australia. Sí, en Australia. Sí. Y la verdad que la fortaleza de la Ani en momentos duros, viste, de tener que ponerse al hombro el cuadro en shows, en donde yo flaqueaba, viste, y a la hora de ir para adelante también, viste, como la presencia a la hora de tener que hablar con un productor en otro país y cobrar y ir a meterle a pechera, así tipo, es un viaje, y yo a la verdad que nunca lo había vivenciado, así, viste, como que fue una experiencia zarpada también a la hora de conseguir los piques. Ponele, un día terminamos tocando en un festival de teatro en Colombia, en un teatro gigantesco lleno de gente, una gestión que había hecho Analía, y en el toque está, fuimos, tocamos, cumplimos, pero en un momento había que encarar esa situación de, bueno, vamos a cobrarla a esta vieja, ¿viste? Y ahí yo le digo, el gen argentino es una cosa salvadora, ¿viste? O estamos perdidos en el medio de una ciudad enorme y no sabemos para dónde ir. ¿Para dónde vamos, Ani? Y yo digo, vamos para allá, y no, para ahí no es. Y ella me dice, no, Fabri, es para allá. Bueno, vamos para allá, Ani. Y Y era para vamos, allá. y era para donde decía la Ani. Y sí, porque tienen otra concepción de los espacios, me parece también. Total, así sabía para dónde ir. Incluso los lugares también cuando no. Cuando estamos, por ejemplo, en un momento me acuerdo en una plaza, estábamos tocando en Colombia y nos estaba yendo muy bien, ¿viste? Y vino la policía, y la Ani hablando con la cana, así, pan, que pin, y yo, muzarela, ¿viste? Muzarela, y en una, seguimos laburando porque ella convenció a la cana de que teníamos que todo el derecho del mundo a estar tocando ahí. Así con una dialéctica increíble, seguimos tocando y después viene una persona y nos roba un billete de la nos roba un billete, el más grande que nos habían dado, Sí. nos roba de la gorra y ahí tipo, ella fue y como que en una, estaba todo el parque ahí tipo diciendo, bueno, de la plata. El arenque que tienen los argentinos, viste, que ellos No tienen les una cuesta nada. fortaleza que a nosotros nos cuesta más, o a mí me cuesta un poco más, que cuando la tengo, le he tenido que sacar también la garra charrúa en algún momento. Pero sí que cuando ella se pone la celeste y blanca está buenísimo también, es binacional. Nos cuesta más responder grupalmente ante las injusticias. A los argentinos les cuesta menos. Esa es una cosa que de acá también conversamos bastante. Tiene que ver con muchas cosas, con la masividad también, con el respaldo que te da la Total, masividad. acá que no llega no mama ni duerme, ya está, viste, Claro, viste. totalmente. Y Bueno. está rapidísimo. Por ejemplo, cuando hay que conseguir alguna cosa que hay que quedarse callado y sonreír, aplica el gen uruguayo y se abren unas puertas increíbles. Ahí va. Total, es verdad, verdad. No, aparte ustedes, claro, tienen algo más interesante aún, que son un uruguayo y una argentina, pero que no son un montevideano y una bonaerense, ¿no? Estamos hablando de Claro. un salteño y una rosarina, que creo que le da un toque mucho más interesante al asunto. Estamos justo viendo como la cosa de la patria grande, ¿viste? Sí. De Artigas, y tiene mucho que ver, viendo, revisando la historia nuestra, estos pueblos de acá, esta Sí, provincia claro. de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos. Totalmente. La verdad que es como un Ahí está mismo la caldo, verdad, ¿viste? ahí Las está la verdad de la culturas milanesa. son parecidas. El candombe acá, ahora nos van a hacer un tambor porque estábamos con ganas de comprarme un tambor, ¿viste? Yo extraño que digo, vos, si no tengo un tambor, soy alto, falso uruguayo. Sí. Y justo consigo un teléfono de un pibe y cuando voy, vos me dice, mi uruguayo, ¿viste? Digo, vamos. Ya está. Bueno, Está. les mando un abrazo grande porque ya son y 57. En otro momento tendremos una conversación un poco en mejores condiciones, por lo menos. Bueno, cuando venga para acá nos vemos. Venga, se viene al estudio. Eso mismo, eso Eso. mismo. Sí, total. Vamos para el cumpleaños de Catrasca. ¿Cuándo es? Es en noviembre. Bueno, dale. Vamos a estar en Montevideo a partir del 20, por ahí. Estamos en el cumpleaños de 20 de Catrasca entonces. noviembre. Perfecto. Nos veremos en esas vueltas entonces. Les mando un abrazo Dale, enorme un abrazo grande. y gracias por este rato, Muchas che. gracias, Mateo, por el espacio. Siempre así agradecido de corazón. Te quiero un montón, loco. Vamos arriba nosotros. Vamos Gracias. arriba, cuídense, les mando un abrazo grande. Beso. Bueno, allí pasaron desde el Rosario Analía Camiletti y Fabricio Breventano, el Punky, que tienen este disco que se llama Linja. Algunas canciones andan en la vuelta, en las redes, así que pueden ir revisando por allí. Y Seba, nos vamos a despedir. Vamos a ver cuál canción elegimos de repente. Una que fue nombrada hoy, incluso al pasar, que es la número 2, que es la del 20. Escuchamos pocas canciones, así que las guardamos para otro momento que decoren alguna nota por allí. Nos encontramos el viernes que viene. En otra edición del Germinador aquí en Radio Pedalba, un abrazo para todo el mundo. Thank you.